Hola, me llamo Diego y me agradece al cielo que hice mi ama. 15 programas ya. Va la cosa rápida, Diego. Sí, Bueno, ¿cómo está? yo vi. Bueno, hoy ha empezado por fin el PCPI. Sí, ¿Estás contento? de que ¿Tenías ganas? sí. Ajá. Sí. Bueno, ¿quiénes son tus compañeros en el PCPI? Pero yo voy pa de ahí. Cari es tu profe, yo también. Y nada, ya empezamos otra vez con alojamientos turísticos, con limpieza, con catering. ¿Entonces qué? ¿Estás contento? Esto. Enseguida también vuelve el inglés, que vamos a hacer de nuevo inglés. Y ya hay que decir adiós a los libritos. Adiós, Cristo. Así que bueno. Bueno, ¿vosotros cómo lo lleváis? ¿Teníais ganas de empezar el PCPI? Sí. ¿En qué curso estáis? Eso. Ok. Yo estoy muy contento. Oye, ¿y vas a echar de menos lo del manipulado de los libritos o no? Sí, voy a echar de menos. Bueno. Bueno, chicos, chicas, os recuerdo que estamos en la radio Asido y la cosa empieza. ¿Qué decís? ¿Arrancamos ya o qué? Sí. Sí. ¿Tú qué dices, Diego? ¿Empezamos? Ay, sí. Hola, me voy a cambiar y vamos a hablar sobre la danza del trailer que bailamos el viernes pasado de Michael Jackson. Estamos con los compañeros. Sí. Sí. Fernández. Iván. Lorena. Pues yo, Isa. Noelia. Pepi. Os voy a hacer una entrevista sobre lo que hicimos el viernes. A ver. Iván. ¿Qué hicimos el viernes? ¿Qué hicimos? El viernes que hicimos. Pues para el titila. Pintaron la cara. ¿Qué decimos el viernes? Sí, viernes. Pues primero traer la ropa, lo cortamos el pantalón y la camiseta y después nos maquillamos, nos quitamos la camiseta. Pues tenemos ropa vieja, luego la bolsa, lo que tenemos que echarla, lo sacarlo, romper la camiseta, romperla, pintarla, mancharla. Y yo quiero una tijera, hay que cortarlo y luego con la mano y luego nos pusieron la pinza, ¿no? Y luego tengo que maquillarnos y luego me puse la camiseta sola. Vale. A ver, Pepe, ¿qué hicimos el viernes? En este te vas de cara, hija, fiesta. A ver, Iván, a ver, ¿qué ropa llevabas? Ropa, ¿qué ropa llevabas el viernes? La camisa azul y pantalones negros y letras blancas. Una camiseta amarilla, un pantalón vaquero y unos zapatos oscuros. La ropa, ¿no? La ropa, sí. Un pantalón, y una camiseta blanca de los grotes. Ahora, ¿qué vale llevarme? Pues una camiseta blanca y para tener no tengo, yo tengo media solo. Ah, mal. Yo, te sepas, tu sosa, que te deja, puesto. A ver. ¿Cómo te maquillaste? Primero la crema y después con cera blanca y la llama negro y color verde. Yo me eché crema, cera blanca, me pinté los labios, me pintó las cejas y negro en los labios. ¿Cómo? Bien hecho, con la crema primero, después pintamos toda la cara blanca, luego la mitad de los ojos, la labia, todo. Bueno, ¿cómo te maquillaste, ya? Yo, pues primero, la crema, con mucha crema, la cara, luego los labios rojos, los colores que color rojo, que es parecido, el ojo negro y la ceja negra. Mamá, ¿qué es negro? Pues yo me maquillé con la crema primero. Después pintura que blanca, después negra y después una pintura roja para la sangre. ¿Quién iba más feo de todo? El más feo. De los que estamos aquí ahora mismo, ¿quién iba más feo de todo? Más terrorífico. Bueno, la más fea era Isabel Vete. ¿Estás de acuerdo, Isabel? Bueno, eso dice él. Si es que íbamos de monstruo. ¿A quién le quedaba mejor el disfraz de monstruo? A José Luis, a José Luis. Uh-huh. A ver, ¿quién te ayudó a maquillarte? ¿Quién te ayudó a maquillarte? Pues primero Oni. ¿Oni? ¿Y a ti? A mí, Kari. A mí, Grafi. A mí, Pablo. Yo, Cari. Pablo primero, Gemma, y después yo creo que Pablo, que Grafi. Uh-huh. A ver, ¿cómo salió la cosa? Muy bien. Muy bien. Pues bien. Bien. Este ve. Va muy bien. A ver, ¿cuántas veces bailaste? Con toda. Dos veces. A ver, dos veces. Dos veces. Esto sí. Dos veces. ¿Lo habéis ensayado mucho? Sí. Sí. Yo sí, que yo lo he ensayado en mi casa. Sí. Ese sí. Sí. Pues sí. A ver. ¿Os gustaría hacer más bailes y coreografías más adelante? Sí. Yo sí. Pues yo también sí. Sí. Este bien. Pues sí, habla a mí también. ¿Qué es lo que más te gustó El baile. El baile. A mí el baile. A mí el cubo de basura. Explique, que nos explique eso. ¿Qué es lo del cubo de basura? Que lo explique. ¿Para qué es eso? Pues cogemos el contenedor verde, ¿no? Y decir, lo quito basura, lo quito. Y lo quito eso, luego cogió a Pepi, después Pepi, yo. Después Pepi, voy yo. Y luego, cuando están metiendo, no cerró el contenedor. Pepi, ¿te gustó salir el cubo ese? Sí, te dejó a ti. A mí lo que más me gustó es bailar, hacer la coreografía, salir en el vídeo también y maquillarme. Oye, Edgar, ¿dónde se va a poder ver este vídeo? Después de que esté ya grabado en una cita de vídeo o un para DVD, pues lo ponemos mejor en un vídeo o en DVD. ¿Qué es más cómodo, en un DVD o en la página web de Asido, entre www.asido.org o en YouTube? Bueno, ¿a ti te gusta buscar los vídeos en YouTube, por ejemplo? A mí me llama la vida en YouTube también, pero también me gusta en DVD también. A mí las cosas, por internet, en YouTube. ¿Y a los compañeros qué prefieren? Pregúntale. A ver, Iván, a ti, ¿qué prefieres? ¿Ver el vídeo en DVD o en YouTube, por internet? Internet. En internet. Pues yo en internet para que lo vea mi familia. Yo en YouTube. En ahí. ¿Te gusta en internet o en DVD? Lleve. A mí las ganas internet y DVD. Pues a mí me gustó pues hacer los vídeos. Y maquillarme. A ver, ¿qué hicimos cuando terminamos? ¿Qué hicimos cuando terminamos? Pues sí. ¿Qué hicimos cuando terminamos el maquillaje? Pues bailar. ¿Qué hicimos después? Voy a bailar. Terminemos. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos cuando terminamos de bailar? A grabar los otros. Después de eso. Quitamos la pintura. ¿Qué hicimos después? Nos quitamos la pintura de la cara, luego la para mano y la mamá nos vamos a comer dos y la demás se va a jugar. Pues yo me quité la pintura con la toallita, luego no la mano, aquí la usa mano y también la cara para que se me viaje la cara. Vale. Yo chica de cara, esto se dejó, esto está, se acabó. ¿Qué te quitó el maquillaje? ¿Qué te quitó el maquillaje? Isa. ¿Y a ti? María Luisa. ¿Qué era de eso? ¿Quién te quitó el maquillaje? ¿Quién ha quitado? María José. Isa. Cali. Para mí me lo quitó Pablo. A ver, ¿te pasaste bien? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Bueno, genial, a mí sí. ¿Alguna cosa más? ¿Te contaba alguna cosa sobre el viernes? ¿La danza? No. Ni yo tampoco. No. Pues... una cosa más. Pues... a mí me gusta lo que se... lo que es hecho la foto, el vídeo. Ah, eso. ¿Algo más, Pepi? Ya está, ya acabó. Pues, lo más. Pues a mí me gustó todo. Nada más. Vale, ahora, mira. ¿Te gustó la coreografía? ¿Con quién vas a hablar ahora, Edgar? Con Ana. Ok, preséntanosla. Ah, vale. Hola, ¿cómo llamas? Me llamo Ana. Okay. A ver, Ana, ¿te gustó el baile que hiciste el viernes? Me gustó mucho, lo hiciste súper bien. ¿Qué más? ¿A quién le ayudaste el viernes? Yo estuve ayudando a maquillaros, también estuve ayudando con la ropa, de untarla y de romperla. Y lo último que hice, mientras que vosotros estabais bailando, yo estuve grabando. ¿Y qué te gustó más? ¿Qué me gustó más? ¿De qué? De baile, de la danza, del viernes. La ropa, el baile, el maquillaje, ¿no? La ropa, el maquillaje, el vídeo... A mí me gustó mucho maquillaros, me lo pasé súper bien, porque os pusimos, entre comillas, un poco terroríficos, pero se quedaron muy bien los maquillajes, y es lo que más me gustó. Y el baile también, por supuesto. ¿Te gustaría bailar con la cera? Bueno, eso de bailar, no sé yo si se me da muy bien, pero bueno, yo todo lo que sé hacer con vosotros, yo me apunto. El viernes te gustó estar con tus compañeros de trabajo, con Pablo y con profesores. Sí, me gustó mucho. ¿Con quién te relacionas más con tus compañeros? ¿Pero de profesores te refieres? Sí, profesores. Con todos me aportan cosas que la verdad que me hacen aprender mucho. ¿Y quién de ellos son tus mejores amigos? Hombre, amigos, aquí llevo muy poco tiempo ahora mismo, llevo prácticamente un mes. De repente, esto es Sálvame Deluxe. Cotilleo, esto es cotilleo puro y duro. Yo con todo, me quedo con todo. ¿Con todo? Yo sí. ¿Alguna cosa más que nos quieras contar, Ana? No, pues que me gustó mucho, que lo hiciste súper bien y que a ver si me dais también a mí un DVD. De recuerdo. Mañana. Mañana, vale, perfecto. Hasta luego, Ana. Y hasta el siguiente. Eso. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Ya te pongo el programa. Hola, me llamo Paco. Vamos a hablar de Filler. Bienvenido a la radio de Ácido. Ok, pues preséntanos primero a los compañeros que hay aquí para hablar de Thriller. Vale. ¿Cómo te llamas? José Luis. ¿Y tú? Me llamo Ja. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Cómo te llamas? Paz. ¿Y tú? Teresa. ¿Cómo te llamas? Paqui. ¿Cómo te llamas? Yo, Nico. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Gervado. ¿Y cómo te llamas? Yo me llamo Bici. Vale. ¿Ha visto solo fotos de este de Halloween? Sí. ¿Todo, no? Sí, todo. Bueno, a ver, una cosita. El viernes pasado hicimos el baile de Thriller. Sí, de Thriller. Vamos a hacer unas cuantas preguntas sobre el baile de Thriller, ¿vale? A ver qué os pareció, si os gustó, qué ropa llevabais, cómo llevabais las pinturas, quién os maquilló. A ver, Paco, pregúntale a los compañeros. Vale. ¿Cómo te pasáis bien en el baile? Muy bien. Bien, ¿no? Todo, ¿no? Sí. Vale. Sí. Vale. Por ejemplo, maquillaje de pintura. Pues mira, a mí, yo estoy sentado en maquillaje a mi profesora Cari. Ella lo pasó un montón de pintura, me he pintado todo de negro de la hoja. Madre mía, estoy más feo. Yo. ¿Quién te ha maquilló? Rafi. Rafi, ¿no? Sí. ¿Y tú, Damián, qué te ha maquilló? A mí. Vale. ¿Y ya a ti? Yo de copago. ¿Quién te maquilló? Cavi. Ah, Cavi también. ¿Y tú, Jesús? Yo, Pablo, me quiero mucho. ¿Quién te maquilló? Ana. Ana. ¿Quién maquilló? Ana. Ana. ¿Todo, no? Sí. Sí. Vale. ¿Cómo ha pasado el viernes? Muy bien. Bien, ¿no? Sí, bien. Muy bien. Bien. Muy bien. Vale. Todo, vale. ¿Hemos ido bien a la foto? La foto está muy chula. ¿Ah? ¿Quién se han grabado? ¿Eh? ¿Quién? La cámara. ¿Quién te ha grabado? Ah, ya. Sí, a la cámara. Mi profesor Pablo. Pablo. Vale. ¿Quién ha hecho las fotos de aquí? ¿De aquí arriba? Pablo. Pablo, ¿no? Sí. A todos los compañeros. A todos los compañeros. Pablo, ¿no? También. Sí, todo. Todo. Ah. El año que viene os gustaría que repitiésemos y que hiciésemos algo parecido por Halloween, algún baile especial. ¿Eso os gustaría repetirlo? Sí. Pues a mí sí me gustó. Yo creo de nuevo. El de la semilla y yo, Onieta. Y para yo, y me invita a la bajada, y yo veo a ese bien, a Rafi, gracias, desde la buena, todos los amigos, amigas, Ese es mi viejo, ¿vale? Sí, me gusta. ¿El año que viene te gustaría otra vez repetirlo? Sí. ¿Y a Tere le gustaría repetir? Sí. ¿Y tú, Paqui, te gustó lo de disfrazarte de monstruo? Sí. ¿Y iba guapa o fea? ¿Eh? ¿Iba guapa o fea? Guapa. ¡Oh! Pero yo no he visto muchos monstruos guapos. El viernes no vi muchos monstruos guapos por aquí, ¿eh? ¿Y Diego, a ti te gustó vestirte de monstruo? Sí, sí. ¿Te daba miedo o no? Porque... ¿Sí? Sí. ¿Y el año que viene quieres disfrazarte otra vez? No, vi, otra vez. Ajá. ¿Y a Jesús que le gustan mucho los monstruos qué? Sí, me gusta. ¿Pero eras terrorífico o no? Sí. ¿Y qué llevabas en la cabeza? De sangre. Ajá. ¿Y pero a ti eso te gustaba o te da miedo? Me gusta mucho. ¿Mucho? Sí. ¿Por qué? Me gusta la pistola de sangre y todo. Y en la boca. Los zombies ahí a tope, ¿no? Sí. ¿Y en la boca también te gustaba que cayese sangre? Sí, me gusta. Bueno, bueno. ¿Y tú, bici? ¿Ibas guapa o qué? Sí. Bueno, ¿a ti te gustaría repetir el baile Thriller o otro baile terrorífico? Sí, sí, quiero repetirlo. Ok. Bueno, pues nada, fue una cosa muy especial que la verdad es que como no había empezado el PCPI no pasaba nada. Dedicamos la mañana a maquillarnos y hacer el vídeo. Además, había ya ensayado mucho con Rafi. Y fue pues hacer algo diferente por completo. Una mañana distinta. ¿Algo más que nos queráis contar o nos vamos despidiendo? A ver, José Luis, ¿quiere decir algo? Sí. Muchas gracias para Rafi y Uni, que ha hecho un baile ha hecho muy bien ese baile de Firelight, que me gustó un montón. Muchas gracias, Rafi, que era buena, que ella baila muy bien, que ella hace así de los gestos y todo, como Michael Jackson, me salió genial. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Aquí. Aquí, ¿qué pasa? Yo se vuelvo a la fe. Allá. ¿Y tú? Hola, me llamo José Luis. Soy yo. Me llamo Pablo. Ay, yo soy la señora Clara. Yo, Verónica. Hola, me llamo Javier. Vamos a ver la fiesta de Halloween. ¿Tú qué tienes, el traje de vampiro o de momio? No, yo. ¿De demonio? Sí. ¿Y tú, Clara? Bueno, venga, vengo la bruja, en la copa. Yo, la novia de Drácula. ¡Oh, mao! Yo he vestido hombre lobo. ¿Qué tomaste? Sí, mi madre. ¿Coca-Cola? Sí, muy bien. No mal, ¿no? Sí, mal. ¿Y tú, Clara? Se fuma un montón. Yo me tomo una Fanta de naranja. Yo tomo Coca-Cola. Yo me tomé una Fanta de naranja. ¿Tú qué has comido? ¿Pizza o empanada? Nada. ¿Empanada? Sí. ¿Y tú, Clara? Ay, qué pizza. Oh. Yo pizza. Yo Coca-Cola. ¿Pizza o empanada? No comía nada. Ah, nada, ¿no? Nada. Pues a mí que me gustó mucho empanada y una pizza. Y hay mucha gente. Sí. Clara, ¿bailaste mucho? Ivana, hermosa. Yo bailé mucho. ¿Qué música pusieron? Música pusieron danza kuduro y canciones así de latino y ya está. Eso es lo que pusieron. Y ahora es Shakira. ¿El Waka Waka de la novela de Piqué? Sí. No, lo he hecho yo. Que pusieron una música muy ritmo. O Shakira, Juanes, Danza con Duro y varios de música. ¿Hay mucha gente? Sí. Esta cuesta mucho. Fueron Atrapace y Zion. De Casillas fueron ya muchos y de Murcia fueron también muchos. En Casillas viene mucha gente. Pues ha ido un montón de gente. Está Vicente, en Zion ha ido Paco, mi compañero de Alcantarilla, otro compañero de Alcantarilla, son mis amigos de salir de fiesta por ahí. ¿Y qué Gómez? No sé. ¿Vaya a repetir el año que viene, chicos? ¿Eh? ¿El año que viene vamos otra vez a la fiesta o qué? Sí. ¿Qué fiesta? Ay, la fiesta. Yo quiero repetir otra vez. Yo quiero repetir otra vez. Pues mira, yo también. Oye, si pudiese elegir un disfraz diferente al que tenéis, ¿cuál os gustaría? ¿De qué te gustaría disfrazarte a ti? Yo de siempre. Yo de siempre. Lo de siempre. ¿Y tú, Pablo, de qué te gustaría disfrazarte? ¿Te gustaría disfrazarte de zombie, de momia, de mago, de Spiderman? ¿Qué te gusta a ti? Mago. ¿De mago te gusta? ¿Como Harry Potter? Sí. Ok. Clara, tú ya te has disfrazado de bruja. ¿A ti te gustaría disfrazarte de otra cosa? ¡La bruja! Aparte de bruja, ¿te gustaría disfrazarte de vampiro, de zombie o algo así? Eso no, la bruja. A ti te gusta la bruja, ya está. Yo tengo un traje que lo tiene mi madre, pero se la ha escondido, pero yo tengo un traje que son de botas, pero sí, de botas. El traje, sí. ¿Es todo negro, sí o no? No, hay uno negro, otro rojo y azul. Pero en mi casa no sé por dónde estará, pero la vestida, yo sé que lo tiene mi madre, pero y ya está. ¿Y tú, Javier, qué has vestido? Yo he vestido a allá a bestia. No, ¿de mago? Sí, el mago. ¿Qué color? ¿Negro o azul? Marrón. ¿Acho es marrón? Sí. Bueno, vamos a preguntar. Tenemos por aquí a Manolo. Oye, Manolo, ven. ¿Qué postura tienes tú con respecto a las fiestas de Halloween? A mí la fiesta de Halloween no me ha gustado. ¿Por qué motivo? ¿Que por qué motivo? Hombre, porque no salió yo muy fiestero, tampoco me gusta vestirme, tampoco me gusta pintarme la cara y hacerme una careta. Una cosa, pero no obstante, aunque no te guste, si te dijesen, Manolo, ¿de qué monstruo te gustaría disfrazarte? ¿Cuál cogerías? ¿Cuál es tu monstruo así favorito? ¿Cuál te haría ilusión? Pues mira, yo no me gusta mucho disfrazarme y eso, pero a mí me gustaría, te voy a decir dos, Freddy Krueger y Spiderman. Ok, pues hombre, yo creo que en Halloween pega más Freddy Krueger, el terrorífico monstruo. Bueno, Manolo, gracias por darnos tu punto de vista. Pues de nada. Y ahora yo creo que ya vamos a ir despidiéndonos. Adiós. Adiós. Y dicho esto. Adiós, cara. Ay. Lo fuerte. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Isabel y voy a hablar sobre el viaje. Nos fuimos a Ávila y a Segovia. Primero nos fuimos a un hotel. Pero a ver, ¿con quién te fuiste, Isa? Nos fuimos con mi madre, mi padre, mi hermana y mi hermano y yo. Muy bien. Nos fuimos todas, los cinco. Nos fuimos a Noche, Noche se llama La Morada, eso está Ávila, y luego nos fuimos a comer por Ávila, y luego nos fuimos a ver la muralla de Ávila, eso es grande la muralla, y tengo que, había una escalera para subir, y yo me cagué de miedo. Para subir y para bajar. Es que había mucha gente. Y luego ya nos fuimos esa noche. A las 8 nos fuimos a cenar. Hemos comido la chuleta. Sepia un poco y una fanta. Y luego nos fuimos a noche a dormir y ya nos fuimos a Segovia. Nos fuimos a Segovia a ver. Nos fuimos a ver ¿Qué me he hecho? Bueno, nos fuimos a ver en catedral, era gravísimo y había un palacio y tenemos que cruzarlo y hemos hecho muchas fotos, las fotos están en el Facebook. Y hemos comido ahí en Segovia. ¿Chuleta o cochinillo? Cochinillo. ¿Cómo es el cochinillo? Cuéntame. Pues bueno, el cochinillo era grande. Era un cerdo, ¿no? Sí, sí, sí.

¿Esta ropa qué es? Un pantalón vaquero magro y una camiseta y el abrigo. Y ahí pasa mucho frío y por la noche, oye, era grande. Que yo la dormía y yo con mi mano y mi mano a dormir, eso fue a cama, esa grande. Sí. Y nada, todo bien. Y justo el 31, que era la fiesta de Halloween, había un montón de críos disfrazados de Halloween. Y estábamos cenando en una pizzería. Yo me cené un bocadillo de jamón con tomate. Uh-huh. Y mi mano, porque me gusta el McDonald's. La oveja negra de la familia. Porque a tus padres les gusta comer bien, ¿verdad? Les gusta ahí. Sí. A ellos, por ejemplo, una catalana le gusta más que un McDonald's, ¿verdad? Sí. Y nada, que. ¿Le recomiendas a la gente que vaya? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Alguna cosita más que te apetezca contarnos? A mí lo que más me gusta es que Ávila y también Segovia. Y ya está. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Jonathan y voy a hablar de mi cumpleaños. Fue el sábado 5 de noviembre y he cumplido 20 años. He cumplido 20 y lo he celebrado en mi campo. He celebrado mi campo. Y o sea, Toño me ha regalado una chaqueta y la Lola me ha regalado una camiseta, la que tengo puesta ahora. José Luis me ha regalado un estuche para meter los colores del estuche de parte de Gabriel Maíque y una colonia. José Luis, una colonia. Y mi madre me ha regalado solamente la fiesta de mi cumpleaños. ¿Te parece poco? ¿Qué tomaste entonces en la fiesta? Yo me llamo José Antonio y voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ha ido tu cumpleaños? Bien. ¿Ha cantado mucho o no? Hemos cantado mucho, cumpleaños feliz. Había tarta ahí. Había dos tartas, una de chocolate y una de galleta. ¿Has comido mucho o menos? He comido poco. He comido dos trozos de tarta solamente. Y yo también. Y también tomamos chupito. Pero si las co. Y luego fuimos a fútbol. Y después me jugaba a fútbol. ¿Qué digo yo? Con Jonathan, yo, José Luis y tu sobrino Rubén. Sí, también Ismael. Ismael y también. Alejandro. ¿Qué familia tiene? ¿Tu familia quién son? ¿Eh? A ver, ¿quién son tu familia? ¿Qué había? De tu cumpleaños. ¿Qué había en mi familia? Sí. Había mi hermano, mi cuñado, mi padre, mi madre y mi hermana y mi cuñado, y mi sobrino. ¿Estaba tu hermana Carmen? Sí. ¿Cómo se llama? Carmen. ¿Y has llamado lo último? ¿Has llamado? ¿Un refresco antes de la comida? Refresco antes, sí, una Fanta. Yo comí asado con pollo. Había... ¿Qué había? Había tres allanda de pollo. Tres allanda de pollo. ¿Qué comí maciando comida? Y después hemos comido... chapán. ¿Y tarta rica? Entonces, ¿la tarta de qué era? La tarta era de galleta y otra de chocolate. ¿Era casera o la compraste ahí? No, porque mi mano Raúl ha hecho. Anda, ¿y le salió buena? Ayer me buena. Qué buena pinta. La próxima vez nos trae un trocico que la probemos. Ya, también que yo te he guardado. Está en el frigorífico. ¿Qué día fue tu cumpleaños? Fue el sábado 5 de noviembre. El sábado 5, ahora es 8, con razón todavía queda en el frigo. Es que he empezado a preocuparme diciendo, ups. Bueno, entonces, ¿estuviste a gusto, Johnny? Sí. Bueno, pues espero que también hayas estado a gusto en esta noticia de la radio. Ha sido, chicos, momento de ir despidiéndonos. Hasta la próxima que viene. Adiós, estoy yo guapo. Hasta un poquito más. Hola, soy Noelia y Maura, soy la boda de plata. Muy bien, Noelia, pues a ver, cuéntanos, ¿de quién era la boda? De mi madrina. ¿Y cómo se llama tu madrina? Pepa. ¿Y su marido cómo se llama? Antonio. Vale. ¿Y con quién fuiste a la boda de plata? Pues... De la iglesia de mi colegio. No, pero ¿con quién fuiste? ¿Con quién fuiste tú? Con mi familia. ¿Con tu familia? Sí. ¿Y dónde fueron? Fueron a la iglesia de mi cole. ¿La iglesia de tu cole? Sí. ¿Pero qué fue? ¿Aquí en Murcia o dónde? No, aquí en Alcantarilla. ¿En Alcantarilla? Sí. Muy bien. ¿Y qué llevabas puesto? ¿Qué ropa llevabas? Media hacia arriba. Un vestido lila, un zapato lila, que es un conjunto. Muy bien. Y me peiné dos pinzas. ¿En el pelo? Sí. Franco de colonia. Y después ya me maquillé. ¿Te maquillaste? ¿Qué te pintaste? ¿Los labios y los ojos? Los labios rojos, los colores y los ojos, los colores. Muy bien, qué guapa, ¿no? Sí. ¿Y después de la iglesia, dónde fuiste? A Nicolente. ¿A dónde? A Nicolente. ¿Al escondite? Al escondite. Sí. Ahí se hizo la celebración. Sí. Ah, muy bien. ¿Y qué comiste? Pues un poco de cada. ¿Qué habían? ¿Gambas? ¿Jamón? ¿Qué había? Cuéntanos un poco. Pan, toquilla. Pan, toquilla. Queso. Luego, pez de queso. También había queso curado. Jamón que fuese chorizo. Y bebida, fuente de limón. Fanta de limón, muy bien. ¿Y hubo tarta o no? Sí, tarta de chuchería. Tarta de chuchería, qué buena. ¿Y después de comer, bailaste? Sí. ¿Qué bailaste? Música romántica. ¿Música romántica? Sí. Entonces, ¿bailaste abrazar a alguien o no? Sí. ¿A quién? A los dos novios. ¿A los novios? Sí. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Solo pusieron música romántica? No, había vídeo, foto. ¿Pusieron un vídeo y foto? Sí. Muy bien. ¿De quién? De tu madrina, ¿no? Sí, son dos juntos. ¿De los dos juntos? Sí. Muy bien. ¿Y te gustó? Sí. Y canté ahí. ¿Cantaste también? Sí. ¿El qué? Canté, pues son los primero, son los de que se besen, que se besen, eso. Ah, que se besen los novios. Sí. ¿Y qué más cantaste? También la novia, novia cojonuda, con una novia, no le gusta. El novio, novio cojonuda, con el novio, no le gusta. Eso. Esta es típica del hombre y las mujeres, ¿no? Sí, la palma también. Con la servilleta levantando. Sí, la servilleta. También. Muy bien. ¿Te lo pasaste bien? Sí. ¿Y quieres añadir algo más? Y cuando se besó, me puse yo roja. ¿Te pusiste roja cuando se besaron? Sí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. ¿Te gusta que se den besos? Sí. Muy romántico, ¿no? Sí. Bueno, Noelia, ¿quieres añadir algo más de las bodas de plata? Pues... Y también le quito la carta de amor. ¿Tú le has escrito una carta de amor? Sí. ¿A quién? A los padrinos. Sí, a los dos. ¿Y la leyeron en voz alta? Sí. Y también que son su hija de su madre. Su hija suya. ¿Y su hija también? Sí. Muy bien. Se llama Carmen, que es mi prima segunda. Muy bien. ¿Añades algo más o mándales un mensaje? Venga. Pues, Marina, te quiero mucho y yo no creo que te enfades, te mando muchos besos para ti. Adiós. Cine. Hola, me llamo Verónica. Hola, me llamo Javier. Vamos a hablar una película de Ratatouille, ¿no? Sí. A mí me gusta la película, que está bien y está chula. ¿De qué va? A ver, ¿de qué va? Es de un ratón que se mete en la cocina y... es un ratón que va para la cocina y se mete por los rincones. Y el chico le dice a la rata que no se meta. Pero se mete. Se mete y se esconde. Se esconde y va a parar a la calle. Y el chico le busca a la rata. Y la rata está en la basura. ¿A ti te gusta la película? Sí. ¿Te parece bien? Sí. ¿El chico te gusta? Sí. ¿Y la rata también? Sí. ¿Quién te gusta más, el chico o la rata? La rata. ¿Cocina bien? Sí. A mí el chico también me gusta. A ver, ¿qué más? ¿En tu casa tú lo ves? No. ¿No? Pero en la película, ¿tú la tienes? Sí. Pero lo ves en tu casa. Sí. Vale. ¿Tu familia lo ve o tú solo? María, yo. Ah, vale. ¿Tu hermana? Sí. ¿Es pequeña? Sí. ¿Y también es menor? Sí. ¿Y le gusta? Sí, vale. Mucho. A ver. ¿Qué más? Oye, ¿en qué ciudad tiene lugar la película Ratatouille? ¿Esto es en Roma, en Barcelona, en Madrid, en París, en Londres? Está en París. ¿En París? ¿Tú has estado alguna vez en París? Sí. ¿Sí? ¿Y tú? Yo no. ¿Te gustaría? Sí. Bueno, luego esta película trata mucho el tema de la cocina, porque Ratatouille, aunque se llama así y sale una rata, es también el nombre de un guiso que hacen en Francia, que se llama Ratatouille, que yo lo he probado. Entonces, a ver, ¿a vosotros el tema de cocinar os gusta o qué? Sí. ¿Sí? ¿Tú has cocinado alguna vez en casa? ¿Has ayudado a tu familia a hacer la cena o la comida? Sí. ¿A ti qué te gusta hacer cuando ayudas? ¿Cómo va yo? Pero, por ejemplo, ¿tú ayudas a preparar la ensalada, a cortar el queso, el salchichón? Salchicha, hamburguesa y pizza. ¿Y dónde se hace la salchicha? En sartén. En la sartén. ¿Tú sabes poner el fuego o te ayudan? No, te ayuda. ¿Pero tú lo mueves la salchicha, le vas dando la vuelta? Sí, sí, sí, sí. ¿Y se te queman o no? No se quema. Ajá. ¿Y la hamburguesa, cómo te gusta? ¿Muy hecha o poco hecha? Poco hecha. ¿Poco hecha, Dani? ¿Y a ti? Yo en la cocina nunca lo he hecho, pero me tiene que ayudar mi madre. ¿Pero ensalada, por ejemplo, has preparado? Sí. ¿Sabes cortar el tomate y todo eso? Sí. Sé cortar, pero lo que no he probado es la cocina. ¿Y luego cosas sencillas como preparar un bocadillo, tú sabes? No. ¿No? ¿Y tú? Yo sí. ¿En el taller de habilidades culinarias lo habéis trabajado, no, el año pasado? Sí. Ajá, ¿y cómo se prepara un bocadillo? A ver. El bocadillo se prepara, a ver. Tú lo abres, el pan, y le metes cualquier cosa. Hombre, cualquier cosa no, vamos a meterle algo bueno. Pues, jabón. Venga. Tomate, uh-huh. Y ya está. Vale. Y le echa un poco de vinagre y ya está. Aceite mejor. Eso, de aceite. Ok, ok. Bueno, más cositas. A ver, estábamos con la película Ratatouille, volvemos. Hemos dicho, ¿tú la tienes en tu casa? Sí. ¿En DVD o bajada de internet? En DVD. ¿Y tú? SD. En CD, ok. Vale. ¿Tú la has visto muchas veces la peli? Sí. ¿Y tú? Yo lo he visto una vez. Ok, ok. Pero dice mi madre que tantas veces no. Ok. ¿Y merece la pena echar un vistazo? Sí. Sí. Es que es muy difícil pasarlo para tirar la cuerda. Bueno, tú, lo que pasa es que, a ver, José Luis, Tú conoces Ratatouille por el videojuego, ¿no? Sí, que yo... ¿Tienes el videojuego? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Es difícil el videojuego? Sí, ese ahí es muy difícil para tirar la cuerda, para llenar el cubo. Ok, ¿tú has visto la película? No. Anda, pues te iba a preguntar si se parece el videojuego a la película, pero me lo reservo. ¿El videojuego en sí está chulo, es divertido? Sí, que está muy chulo, que sale un perro. ¿Maneja al chico o a la rata? Yo, a la rata. A la rata, ok. Bueno, pues volviendo a Javier y a Verónica. Chicos, ¿merece entonces la pena la peli? Sí. Sí. ¿Algo más que queráis decirnos? El perro, cuando se va con el chico, también se va la rata. Uh-huh. ¿Hay algo más que nos quieras decir? Tiene sapo. ¿Sale un sapo? Sí, tiene sapo. Pues ni idea. Si os parece, nos vamos a despedir. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hola, me llamo Antonio y voy a hablar de Superman. Rotun y el secreto. Lo vi el domingo. Y ha salido Superman. Y el secreto me gustó mucho la película, para verla. Y salió un hombre que se llama Yoke. Era Superman. Lo mejor, esta película me encantaría comprar. Me encantaría comprar en DVD. Lo peor. No me gustó este anuncio. Me parece una pena para verla. Me gusta verla porque sale muchos actores. Salió. José, en la de te está confundiendo Batman con la película de Superman. ¿Verdad? Yo que sale la película de Batman, no la de Superman. Y resulta que tú el villano que estás buscando, el villano, él es Luthor. Como bien había dicho. El moreno. No sé cómo se llama el actor, pero sé que es el Superman. Es el Superman porque tiene poderes. Pero no hay Joker. Eso molaría un montón que hiciese una película con Batman y Superman contra el Joker y Lex Luthor. Molaría, pero van a hacérselo una película de Batman. Bueno. Contra todos los villanos. Dark Knight Rises. Sí. Bueno. Entonces, la peli esta, ¿tú la has visto, Abel? Sí. Yo la vi en el cine, me aburrió una locura. En comparación con la otra, incluso en comparación con la de Batman, me parece floja. Flojísima. Y aburrida. Flojísima. La escena del meteorito, ¿sabes? El meteorito ese que va a caer sobre la Tierra, me pareció súper larga y yo estaba aburridísimo. Yo prefiero las clásicas. Sí. Y luego salió Superman y murió allí. O como Smallville. En Smallville, incluso en Smallville está mejor que Superman. En Smallville, en Smallville. Ah, sale Lana. Sale Towelling, que es Clark. Sí, aquí hay otro chico que luego ha salido en una serie que se llama Chuck. Sí, pero, secreto, que, pero... No tiene food, no tiene mucha chispa. Nada tiene gracia en la película, está hecha ahí un poco sin gracia. Yo prefiero la antigua. Sí. La antigua por lo menos... Pero bueno, a José le gustó, dijo que le gustaría tenerla en DVD. Sí, la nueva. Ahora sí, yo te recomiendo más las de Batman que las de Superman. Pero bueno, vale. Son opiniones, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo por una vez con Pablo y prefiero la de Batman... antes que la de Superman. Okay. Adiós. Hasta el siguiente programa. Hola, soy Ana. Hola, soy Paula. Y yo soy Pedro Antonio. Yo, Abel. Déjalo pagar. Y vamos a hablar de la película de Tintín. Tintín es un chico que le gusta mucho las aventuras. Paula, a ti la parte de la película de Tintín, ¿cuál te gustó más? A mí me gusta más el barco. ¿El barco? ¿Y a ti, Pedro? A mí las hermanas estas que van por ahí investigando. A mí el bazooka. Cuando saca el bazooka para atrás. ¿Y a ti, Ale? ¿Qué es lo que más te gustó, Alejandro? Tintín. ¿El personaje? ¿El chico? Ese chico, sí. Y... pues, a ver, la parte que me gusta más es cuando Tintín y el otro, y el perro, bueno, los dos muchachos, cuando se metieron, tiraban una barca y la otra. Y los malos quieren matar a Tintín, pero no pudieron porque como tiraron dos barcas, la otra que estaba vacía la habían partido y la otra que estaban ellos escondidos, pues no la partió. Y a ti, ¿y te gustó mucho la película o no? Sí. ¿Y a ti, Pedro? Hombre, a mí lo que más me gustó es cuando el barco ese grande explota. A mí lo que más me gustó es cuando se carga el acueducto. Cuando se carga, que está ahí con el bazooka. Explota un barco, se cargan el acueducto. Aquí, ¿pero esto es de destrucción o qué? Porque estaba en la India y había un jeque. Un jeque, porque había, estaba este barco. Y resulta que los malos los robaron. Y en el momento de robarlo, este lleva un bazooka. Se lleva un bazooka. Y el bazooka, como está desviado, está para atrás, pues se carga lo que es la torreta. De lo que es el pantano o el acueducto y se hunde todo. Y Paula, ¿tú con qué lo viste? Yo con los compañeros. ¿Con quién? ¿Cómo se llama? Verónica, Pepe y Paz. Y bueno, estuvo Inma y se reverte Jorge y yo, ¿no? Sí. Y también estuvo Iván también. ¿Algo así? Sí. ¿Y tú con qué lo viste? Pues yo lo vi con los de Nuevo Horizonte. Pues yo lo vi solo. El cine de la Nueva Codomina en digital en la sala 10 11. ¿Tú cómo lo viste? La película de Titín. ¿La viste con solo, con tus padres, con los compañeros? Con compañeros. Bueno, una cosa. ¿La película se hace... ¿La película es larga o se hace larga, se hace pesada o por el contrario es divertida? Pues es muy divertida. Y es muy divertida. Muy graciosa. Divertida. De eso. ¿Sabéis quién es el director de la película? Sí. ¿Quién es? El director de Steve Pibe, Peter Jackson y sale la voz de Daniel Craig. Ajá. Bueno. ¿Alguna cosita más que me queráis contar de la peli, Ana? Sí. Que vale la pena verla. ¿Algo más que quieras contarnos, Paula? No. Bueno, el chico que hacía de Tintín era... Es que soy de Billy Elliot. ¿Tú has visto Billy Elliot? Sí. Ah, pues ahora, efectivamente, el chico que hacía de Billy Elliot, el niño que bailaba, esa película tan chula, ahora ha crecido y hace aquí de Tintín. Buen apunte, Pedro, muy bien. Y uno de los protagonistas de que hace Tintín, uno de los protagonistas de la película, es Daniel Craig, el que hizo 007. ¿Qué papel hace Daniel Craig? No sé si es Capitán Haddo o es malo. Sé que hace uno de los papeles. Ok. Y sacada del mismo cómic de Tintín, de las aventuras de Tintín. Ok. ¿Algo más que nos quieras contar tú, Alejandro? Sí. ¿Qué? Yo creo que nos ha engañado. Ha dicho que quería contar algo, pero... ¿Nos quieres contar algo más o no? No. Ah, bueno. Pues ya sabéis lo que toca, ¿no? Tengo una pregunta. A ver. ¿Cómo se llama el malo que tenía un águila en el brazo? El malo no tengo ni idea de cómo se llama, pero ¿cómo se llamaba el perro? Pues Milo. Ajá, Milo. ¿Y es bonito el perro? Hombre, bonito sí que es, pero es muy gracioso y también es muy listo. ¿A ti quién te caía mejor de los personajes? ¿Tintín, Milú, el Capitán Haddock, los hermanos Hernández y Fernández? El que me gustó fue más Tintín, pero el que menos fue el malo. El malo, ya, claro. Bueno, pues si os parece, nos vamos a ir despidiendo. Adiós. Adiós. Hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Qué digo? Claro. Ya se ha terminado el programa número 15 y bueno, ¿os lo habéis pasado bien? Sí. Sí. Sí. Bueno, pues ya sabéis que es hora de ir despidiéndose, pero es el momento de dar unos cuantos consejos. Sí. A ver, ¿qué consejos nos das tú? Yo. Correr. ¿Correr? Sí. Ajá. ¿Qué más? A mucha agua. Mucha. Ya. Yogur también nos recomienda. Sí. Y comer mucha fruta y hacer mucho deporte. Ok. ¿Estás de acuerdo, Diego? Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna cosa que nos quieras decir tú también? Adiós, Ayama. Adiós, Ayama. Hasta luego.